Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos agrada mucho tenerles con nosotros para este programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y difundirlo a través de redes sociales, porque sin duda muchos se benefician. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hay temas que se enlazan el uno con el otro. De ahí que tenemos el invitado especial de hoy, quien nos ha acompañado en esta parte del estudio de la palabra. Y vamos a abordar un tema interesante: Satanás, un enemigo derrotado. Eso es buena noticia. Además, vamos a tocar un capítulo extraordinario. Al igual que en Daniel, hay un capítulo que establece el eslabón entre la parte histórica y la parte escatológica o de eventos finales, como lo es los primeros capítulos de Daniel, del 1 al 6. El 7 es el eslabón, ya que entra con la parte de eventos finales. Igual en Apocalipsis, la parte histórica, la era cristiana. Pero viene Apocalipsis 12 para hablarnos de lo que es la historia, desde que comenzó el pecado hasta el final glorioso que vamos a tener, e introducirnos al tema escatológico. Así que tenemos en esta serie al pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias, es un privilegio siempre ser invitado para compartir con nuestros amigos estas hermosas lecciones de la palabra del Señor, que nos acercan más a Dios y que nos hacen conocer lo que viene para este tiempo final de la historia del mundo. Pastor, detengámonos un momento en el título porque nos transmite una buena seguridad. Satanás es un enemigo derrotado. Qué importante que todos nuestros amigos que están en esta hora conectados puedan entender junto con nosotros que hay algo que Dios nos dice en su palabra permanentemente: no temas, no temas, no temas. Alguien se puso a contar, se dio a la tarea de contar las veces que aparece, y alguien dice que aparece 365 veces la palabra no temas en la Biblia. Y pienso que tiene que ver muy bien con esta lección, porque nos está diciendo: yo estoy por sobre todas las cosas y todo poder del mal ha sido derrotado. Jesucristo es Rey y Señor para siempre. Amén. Y pastor, yo quería unir también a eso del título que ya está escrito la victoria de los hijos de Dios. Ya se escribió, ellos le han vencido. ¿Cómo Dios hace las cosas que no son como si fueran? Gloria a Dios por ese mensaje. Nosotros no podemos vencer, ni tenemos fuerza para vencer, pero por habernos colocado al lado del eterno vencedor, entonces es Cristo en mí la esperanza de gloria, es Cristo mi victoria, es Cristo mi capitán, es Cristo mi gozo. Por lo tanto, los cristianos podemos decir que ya somos vencedores en Cristo, a través de Cristo, por medio del poder y de la victoria de Jesús, somos más que vencedores. Amén. Y Cristo es la única esperanza de victoria. Hablemos de ese tópico que tiene que ver con la mujer y el dragón. El cuadro que presenta el capítulo 12 en los primeros versículos. Bastante importante y valioso que podamos entender lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 2, donde describe que Jesús se ha desposado con su iglesia, que es su esposa, y define a la mujer como su iglesia pura, la iglesia que ha recibido la marca de su carácter, la que se parece, la que guarda los mandamientos de Cristo Jesús. Y un dragón que desde el principio ha estado persiguiendo y cree que puede vencer, pero ya fue expulsado del cielo y de nuevo será derrotado en la tierra. Así que usted y yo, mi hermano, mi amigo, debemos entender que formamos parte de la mujer, que siempre va a ser perseguida, pero cada vez que seamos perseguidos y atacados, será solamente para ver el poder, la victoria y la gloria de Cristo manifestado en su pueblo. Y cuando comienza a describir esa mujer y habla de ella vestida de sol y con la luna bajo sus pies, con esa corona de dos estrellas, me llama la atención que es el momento en que va a nacer un hijo. Y la iglesia de ese tiempo no era la mejor, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero mire cómo nos mira el Señor. Usted lo acaba de decir hace un momento, Dios nos mira como podemos llegar a ser y no como somos en el momento. Y por eso esta lección es de gran esperanza. Porque puede ser que nos hemos equivocado y puede ser que estemos hablando con alguien que por algún tiempo se apartó del camino de Dios o que en algún momento lo conoció y no quiso entregarse al Señor. Y Dios dice, todavía hay un tiempo para pertenecer al remanente. Todavía te puedes unir a la iglesia de Dios. Todavía puedes escapar de las garras del enemigo y unirte al resto, a la descendencia de la mujer, a la iglesia fiel que queda en la tierra y que por la verdad saldrá victoriosa. Pastor, se establece una conexión entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Esto es importante porque hay una batalla y hay también una expectativa de los hijos de Dios durante siglos esperando un libertador, esperando que la serpiente fuera aplastada. Asimismo, como en el pasado se vio a alguien que atacó y salió vencido, va a ocurrir en este tiempo final que utilizará toda su estrategia para tratar de vencer, pero saldrá vencido de nuevo. Pero al mismo tiempo, cada vez que ataca, nos muestran la gloria de nuestro eterno vencedor, uh-huh, Cristo Jesús. Y yo quisiera, permítame, pastor, regresar al versículo por favor, memoria de la semana, porque aparece el secreto de la lección. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amigo, hermano, no hay otra manera de vencer, no hay otra victoria. Por lo menos aquí nos dicen que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pastor, vencieron a través de tres grandes secretos. Por favor. Y nos dicen, no busque otro secreto para el tiempo final. Ahí están los tres hitos, los tres elementos de victoria. Número uno, la sangre del Cordero. Amén. El vivir entregados, aceptando el sacrificio de Cristo, en mansedumbre, en humildad y en entrega. Número dos, vivir fieles a la palabra, esclavos de la palabra, entregados a la palabra, porque esa palabra es viva, eficaz y tiene poder para derrotar las artimañas del enemigo. Y en tercer lugar, estar dispuestos a darlo todo, negarnos a nosotros mismos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron y nosotros tenemos los mismos tres secretos y podemos salir victoriosos en el poder de Cristo Jesús. Amén. Pastor, el capítulo 12 en los versos del 7 al 9 describe lo siguiente, de lo cual quisiera que usted nos hablara. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hablemos de esos aspectos que menciona la Escritura. Aquí hay elementos muy importantes, y es que muchas personas en nuestro mundo han sido engañados pensando que ni siquiera existe diablo. Uh-huh. Y algunas otras veces nos preguntamos, ¿de dónde sale el pecado? ¿De dónde sale el mal? Y la palabra del Señor nos empieza a explicar esta semana que hay un enemigo que se rebeló en el cielo, que peleó contra, uh-huh, el Señor, y hay un elemento muy importante, y es que generalmente no quiere ser como Dios en su carácter, uh-huh, sino que quiere ser posición, como Dios, ¿no?, en poder, sí, en fuerza, en dominio, en señorío, en control. Y puede ser que más de un cristiano hoy tengamos que entender esto, que Jesucristo, más que ver cristianos poderosos, que ver cristianos con demasiadas literatura o demasiado, uh-huh, conocimiento, quiere ver hombres y mujeres que queramos parecernos al Señor Jesucristo. Así que Satanás tuvo una gran batalla en el cielo y salió vencido. Y aun cuando quiso establecer su trono, no pudo hacerlo. Entonces fue arrojado a la tierra, uh-huh, y trató de establecer su trono aquí porque él cree que a través del planeta Tierra puede de alguna manera organizar un ejército tan poderoso que pueda contaminar al universo entero y que finalmente todos sus seguidores le van a ayudar a derrotar, pero él está derrotado desde el principio y será derrotado una vez más en la última batalla, que es la gran batalla del Armagedón. Pastor, hay aquí un cuadro interesante que se presenta en este tema, y es que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario le quitó el disfraz, la máscara al enemigo. Y eso hizo que también las simpatías que seres no caídos sentían todavía desapareciera. Hay dos cosas que Satanás procuró destruir y es las que siempre ha procurado deshacer. Número uno, el amor de Dios. Uh-huh. Y número dos, la justicia de Dios. Y ante el universo entero puso en tela de juicio esos dos elementos. Uh-huh. Pero Jesús viene a la tierra y no solamente cumple justamente, cumple, hace justicia uh-huh. con la deuda que el ser humano tenía en relación con el pecado y paga nuestra deuda, al mismo tiempo hace el más grande acto de amor y de misericordia y por lo tanto ahora la boca del enemigo ha quedado acallada uh-huh. porque ante el universo entero ha quedado como un mentiroso, como un tramposo, como un homicida, y la verdad de Dios fue vindicada, y la justicia de Dios quedó exaltada, y el amor de Dios quedó reconocido, por lo tanto se le quita el disfraz y queda derrotado una vez más como el mentiroso y el gran engañador. Y qué interesante que cuando Satanás se acerca para atentar a Jesús, le ofrece los reinos de esta tierra. Ahora, con el sacrificio, Jesús es el gobernante legítimo, ¿no? Ya él no es el representante de este mundo. Podríamos aplicarlo muy bien, pastor, a la vida de los cristianos hoy en la tierra. Uh-huh. Permanentemente en campañas evangelísticas nosotros nos encontramos con personas que vienen de un mundo de perdición increíble y llegan a la iglesia para confesar, pastor, yo creo que yo no tengo esperanza. Uh-huh. Es que yo estoy totalmente dominado o poseído. Es que hay otro que señorea en mi vida. Yo estoy vendido al enemigo. Y ahora viene Jesucristo a través de su palabra y empieza esa persona a permitir que el Espíritu Santo obre en él y empieza a dar pasos de fe, empieza a ver la victoria, el poder de Dios en su vida y al cabo de un ciclo de conferencias o al cabo de una serie de estudios de la Biblia, vemos esa persona que era un enemigo de la luz, que era un enemigo de la verdad, que se decía ser incrédulo, que ni siquiera aceptaba a Dios y ahora recibe a Jesús en el trono de su corazón y se convierte en un hombre vencedor. ¿Qué poder transformador tiene Cristo desde el comienzo hasta el final para derrotar toda potencia del mal y establecer su trono de victoria en nuestra vida? Sin duda, pastor, a esta altura y no hemos avanzado en la lección, la esperanza que se transmite es grande. Me recuerda las palabras que usted acaba de decir, me recuerdan a Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay libertad en Cristo Jesús. Fue cruenta, pastor, la batalla que Jesús vino a lidiar en esta tierra. Vino a enfrentar al enemigo en su propio terreno y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y por último, se metió al último imperio que le quedaba, que era el imperio de la muerte. Saqueó ese imperio y se levantó victorioso diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y a través de esa dependencia del Padre y de esa victoria, le mostró a cada hijo de Adán, a usted y a mí, el camino de la victoria. Ese camino de victoria es Cristo Jesús. Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y por eso todo el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y aunque quiso destruir al niño que iba a nacer, este fue arrebatado para el cielo, pero quedó su iglesia. Hablemos de esa guerra en la tierra, esos 1260 años de persecución. Satanás piensa que a través del dolor que puede infligir, a través de la tortura, todo ese programa de la Inquisición que se montó, uh-huh. el propósito no era matar cristianos, el propósito era hacerlos retroceder y por medio del sufrimiento. Pero es impresionante que cuando alguien sufre, pero sufre por amor, uh-huh. Eso es un misterio, es una cosa hermosa, que uno pueda sufrir por amor y que de alguna manera sea grato ese sufrimiento. Vamos a suponer que yo tengo que pasar una noche entera caminando o al frío, recibiendo lluvia, pero voy a buscar a mi amada, voy a visitar uh-huh. a mi novia. Y me parece como tan sencillo eso que puedo hacer. Luego me encuentro con mi amada y se me olvida toda la lluvia y todo el cansancio y todo lo que tengo porque me encontré uh-huh. con mi amado. ¡Qué rico! Es que hoy los cristianos en la tierra tenemos una bendita y gloriosa esperanza. Jesús va a venir a terminar con todo el dolor, la tristeza, la angustia, como lo hizo durante 1260 años de persecución, nos dio la victoria. Y finalmente hoy está con nosotros para decirnos: yo soy el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de la Edad Media o la Edad Oscura, y también soy tu Dios hasta el fin de los días, y la victoria que les di a ellos es la misma victoria para vosotros. Pastor, lo que uno encuentra es que desde que se inició esa batalla, Satanás está perdiendo todas las batallas. Satanás es un enemigo vencido. Yo no sé cómo es que él sigue insistiendo en lo que hace. Y lo que más le da resultado en nuestros días es el disfraz. El tratar de simular engañar, que es otra cosa, el engaño. Y usted encuentra en Mateo 24 que el Señor repite permanentemente: mirad que nadie os engañe. Y usted lee Apocalipsis capítulo 13 y dice que engañará a la humanidad por medio de las señales y prodigios y milagros que se le ha dado hacer. Así que el Hijo de Dios hoy no puede depender tanto de sus sentimientos, de sus emociones, sino de un así dice Jehová. De un escrito está, porque es la palabra profética más segura, la única que es roca fuerte en medio del engaño y de la tentación. Así que, hermanos y amigos, aprender Biblia de memoria, a tener Biblia, a estudiar Biblia, y tal vez una de las formas más lindas de aprender Biblia es dando muchos estudios bíblicos, es enseñándole a alguien de la Biblia, y entre más estudios doy y más repito una lección, más aprendo, más entroniza Cristo y su palabra en mí, y más soy un cristiano en la roca de los siglos. Pastor, aquí como un paréntesis, digo yo, en mi opinión, a Satanás se le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, pero hay un término que se utiliza, es el acusador de sus hermanos. Yo a veces pienso que cada vez que alguien levanta su dedo para señalar a otro, se está colocando de parte de él. Y hay invitaciones que se nos hacen a hablar bien de los demás. Y en lugar de hablar en contra de alguien, ocuparme en mi propia salvación. Hablemos un momentico de eso. Siempre que se levanta el dedo acusador, nos identificamos con el enemigo de Dios, pienso yo. En la boca de los hijos de Dios nunca será hallado engaño. Si alguien acusa y está procurando buscar defectos en los demás, algún día terminará encontrándole defectos a Dios y acusando a Dios. De hecho, así lo hizo Lucifer en el cielo y trató de levantar críticas contra Dios. El espíritu de crítica o el espíritu de acusación es el espíritu del enemigo. Jesucristo, cuando veía un alma llena de pecado, cargada de malignidad, tenía siempre para él palabras, o para ella, palabras de esperanza. La especialidad de Dios en esta tierra es buscar lo que está en el infierno, lo que está caído, lo que está en el abismo, para glorificarse. Por lo tanto, cuando usted y yo vemos a una persona fallando y la ayudamos a levantar, estamos haciendo el trabajo de Dios. Pero cuando vemos a alguien caído y solamente lo criticamos, le buscamos defectos, lo señalamos, estamos haciendo el trabajo del enemigo. Déjeme mencionarle una frase, una cita de esta escritora cristiana famosa, Elena de White, donde ella dice: hay cuatro cosas que todavía nos tienen dando vueltas en esta tierra. Incredulidad, mundanalidad, falta de consagración y crítica o murmuración entre los hermanos. A veces nos vamos a un lugar para adorar a Dios y más bien preferimos dedicarnos a ver qué pasó aquí, qué falta aquí, para mirar qué hago, qué digo, qué critico o qué quiero cambiar, cuando realmente Dios me lleva a un encuentro con Él. Así que en todo momento, con mi hermano, con mi padre, con mi vecino, en la iglesia, tengamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de dar esperanza y levantar al que está caído. Amén. Y en medio de esa crisis tan tremenda y persecución de 1260 años, la tierra ayudó a la mujer, ¿no? La palabra del Señor siempre dice que hay una esperanza para el que confía en el Señor. Y en esta ocasión, una tierra aparentemente despoblada, pero con libertad, permitió que los cristianos que venían huyendo desde otros lugares vinieran a establecerse en esas tierras y permitió que tuvieran paz, libertad civil y libertad religiosa por mucho tiempo. Gracias a Dios. Más que hablar de cómo Estados Unidos abrigó o recogió a muchas personas, es la expresión de los Salmos donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive confiando en Jehová, siempre encontrará en el Señor ese refugio, esa roca fuerte. Dios usará lo que menos nos imaginamos en la tierra, pero siempre el enemigo saldrá derrotado y el Hijo de Dios encontrará los brazos del Señor abiertos para recibirlo. No hay lugar lejano donde nos podamos ir, que Dios no nos pueda alcanzar. Allá irá Dios a buscarnos, de allá nos sacará. Así que hay esperanza para el peor, para el más perverso de los que se crea en la tierra, a través del amor y el poder de Cristo Jesús. Pastor, y se cierra este capítulo eslabón entre la parte histórica y la parte escatológica con un versículo que conocemos mucho, que es clave y tenemos que hablar de él. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una guerra que comienza en el cielo, que sigue aquí en la tierra cuando van a ser un niño, que sigue con un pueblo que es fiel a Dios y que no termina esa guerra. Esta es la última batalla. Desde el comienzo, la mayoría de los pueblos, naciones, incluso diferentes filosofías y creencias, tenían a Dios como el centro. Y se han ido apartando tanto de la verdad, han ido despreciando de tal manera la verdad que hoy día la mayoría de las iglesias viven en oscuridad. Uh-huh. Y no lo digo como un ambiente de condenación ni de crítica, sino que cuando usted va a la Biblia es poco lo que se sabe de Biblia. Uh-huh. Y algunos ni siquiera llevan la Biblia para estudiarla. Y cuando una persona no tiene la luz, la lámpara que es a mis pies tu palabra, entonces al enemigo le queda muy fácil. Por eso, por cuanto la mayoría de las iglesias y líderes se han apartado del camino de Dios, lo que le queda a Dios en la tierra es un remanente fiel. Uh-huh. Y la palabra del Señor dice en Juan 10, 16, algo precioso. Y es que aun cuando Dios tiene otras ovejas uh-huh. que no están uh-huh. en este redil, va a recoger a sus hijos de las diferentes iglesias de la tierra y en los últimos días habrá un solo rebaño, un solo pastor. Ese es el remanente que permanecerá fiel hasta el fin. Pastor, y aquí encontramos algo interesante y es que como iglesia Dios nos ha comisionado a cumplir una tarea especial y tenemos las características que nos identifican. Eso es, dice aquí, qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero tampoco le tememos a Satanás porque la verdad de Dios triunfará. Amén. Y como usted lo acaba de mencionar, Dios le ha encomendado a su iglesia que comparta la luz de la verdad con los que aún no le conocen. La iglesia de Dios no se puede caracterizar hoy por tener grandes edificios ni por sentirse orgulloso de sus grandes universidades, sino de la verdad. Nuestra responsabilidad es exaltar a Cristo. Y según el capítulo 12 de San Juan, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, remanente de Dios. Pueblo de Dios en la tierra, es la hora de levantar a Cristo Jesús, porque si Él es levantado, con toda seguridad, miles y millones serán atraídos, y antes de que se cierre la puerta de la gracia, habrá salvación para muchos más. Esa es tarea del remanente. Amén. No quiero dejar pasar por alto un pensamiento. Hablamos demasiado del poder de Satanás. Es verdad que Satanás es un ser poderoso, pero agradezco a Dios por nuestro poderoso Salvador, que echó al maligno del cielo. Hablamos de nuestro adversario, lo mencionamos en nuestras oraciones, pensamos en él y se muestra cada vez más grande en nuestra imaginación. Ahora bien, ¿por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no pensar en su poder y en su amor? A Satanás le complace que magnifiquemos su poder. Exaltad a Jesús, meditad en él y al contemplarlo seremos transformados a su imagen. ¿Qué podemos agregar a este pensamiento tan claro, pastor? Simplemente, pastor, que en Jesús hay victoria sobre toda potencia del mal. En Cristo somos más que vencedores, hoy y para siempre. No hablemos del enemigo, hablemos de nuestro eterno capitán vencedor. Gracias por acompañarnos, que Dios le bendiga. Gracias, pastor, por estar con nosotros en esta serie de Tres en Línea. Muchas Dios bendiciones bendiga. Para todos. Nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.